grito a trompicones, al unizo tras los cajones que acogen mi ser. Un alma con lamparones, un corazón a jirones, brotes por prender. Me busco tras los rincones, soy el postre de los ratones, flaco, plato por roer. Desconchones y oraciones se amotinan por doquier y me vigilan tras de los renglones. Ya me levanto, ya voy, que solo andaba embelesado, tratando de discernir de lo senil lo más sensato. Al momento despierto, acierto a darme los zapatos. De tanto ir y venir, de tanto huir, quedé varado. Harto de mí, me mudé a otro lado. Si por oscuro al futuro le da por correr, pues corre, baby, que se vaya. Que agallas no me faltan para cometer. Y si el humo no me deja ver, veré qué hacer mañana. Pudiera ser que tal vez el alba traiga ganas de emprender, de no romperse en desenlace. Absurdo y empujones, derribo los jalones que planté antes de ayer. Fantasmas y fisgones ajustician los colchones, lejos de socorrer. Me busco tras los rincones, soy el dulce de los lirones, barco, bocado por comer. Aluviones de emociones se desbordan por ceder. Siento que atento, que me hundo, me sustento. Ya me levanto, ya voy, que solo andaba en sí misma, purgando este ralo latir, a ver si así al fin lo aliento. Traigo el sacro acatarrado, el karma nada entre excrementos. De tanto bajar y subir, de sumergirme en mis adentros, harto de mí, salía que me diera el viento. Si por oscuro al futuro le da por correr, pues corre, baby, que se vaya. Que agallas no me faltan para comerte. Y si el humo no me deja ver, veré qué hacer mañana. Pudiera ser que tal vez el alba traiga ganas de emprender, de no romperse en deshelar.